Dice, esta canción va para el cielo, pa' donde quiera que estés y puedas escucharme. Yo no te voy a negar que me dolió tu partida, pero entiendo que así es la vida. Y que por más que ya no esté, hay cosas que no se olvidan. A veces te extraño y me duele pensar que no estás a mi lado. Eso me hace daño, pero me toca entender que la vida es así. Que me viste crecer y te vi junto a mí desde el momento en que nací. Me pregunto por qué tantas cosas cambiaron. Tus manos me soltaron. Te veo a lo lejos y espero un consejo. Habíamos prometido que íbamos a estar juntos hasta viejo, y que soy tan joven para vivir lo que estoy viviendo y no estás aquí. Tú no estás aquí. ¿Qué será de mí? Si el día de mañana me matan, ¿quién va a estar aquí para extrañarte así? A veces te extraño y me duele pensar que no estás a mi lado. Eso me hace daño. Yo entiendo cómo sos, pero quiero que entiendas lo que me va a doler vivir sin volver a escuchar tu voz. Tantos corazones rotos, tantos recuerdos en una foto. Voy en modo avión sin copiloto. Termino este trago y quiero otro. Pa' matar la pena voy a emborracharme. No sé si podrás perdonarme. Varias ideas locas pasaron por mi mente. No he pensado ni en mi gente. A veces no soy consciente del daño, lo que se siente. Solo quería volver a verte. Solo deseaba tenerte para nunca perderte. Vos me cuidas desde el cielo. Vos sos mi luz, mi consuelo. Yo sé que solo no puedo. Un ángel más para el cielo y yo me muero de celos.